Bien, en esta oportunidad vamos a meditar sobre el nuevo pacto. Anteriormente habíamos hablado sobre el antiguo pacto, el pacto, el acuerdo que había tenido Dios con el pueblo de Israel. Y ahora como iglesia también estamos sujetos a un nuevo pacto. Así que vamos a comenzar. Le voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Una verdad que desconocemos o que no admitimos por una cuestión de conveniencia es el hecho de que cuando creemos y cuando hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, lo que hemos hecho en definitiva es confirmar un pacto, un acuerdo entre Dios y nosotros. Esto es algo que incomoda mucho a los cristianos. Sin embargo, es una realidad. Por eso es que existe el Nuevo Testamento. Por eso es que hablamos de una ley espiritual, de la ley de la fe. Tenemos un acuerdo con Dios. Hemos hecho un pacto. Al creer en Jesucristo, al bautizarnos, hemos hecho un pacto. Un pacto o un acuerdo, como ya hemos visto anteriormente, es una reciprocidad de obligaciones y beneficios. Obligaciones a las cuales nos disponemos y debemos cumplir para obtener los beneficios del acuerdo. Desde hace varios siglos y en la predicación actual del Evangelio se evade esta verdad, quizás por la dureza del contexto. Pero es por esta misma razón que muchos sufren las consecuencias de no cumplir el acuerdo, por no cumplir el pacto que hemos hecho con Dios. Vemos castigos, dolencias, pérdidas, caídas, desilusión, desazón, incomprensión y cuántas otras cosas más en la mayoría de los cristianos, y muchos desconocen el porqué. Al margen de la conciencia, un pacto es un pacto y es ley. Ley que no está confinada con letras, sino con el Espíritu, como hemos leído recién. Considerando el análisis que hemos realizado en otras oportunidades sobre la salvación, y hemos hablado de la fase de la salvación como parte del plan de Dios, la cual se planteó como un objetivo estricto y propio del hombre mediante el antiguo pacto, una salvación por obras. Concluimos que tal acuerdo fue insuficiente, pero que en definitiva todo esto fue necesario para que el hombre comprendiera su incapacidad y el menester de un nuevo acuerdo, para que el nuevo pacto entrara en vigencia. En Romanos 7, 6, Pablo dice por el Espíritu: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo, perdón, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Actualmente estamos bajo un nuevo régimen, es un régimen espiritual que comenzó con el triunfo de Cristo en la cruz, dejando cesante el antiguo régimen de la letra, porque el fin de la ley antigua es Cristo. Esto es algo que ya habíamos hablado y que está en Romanos 10:4. Y al decir cesante, estamos indicando que la antigua ley ya no tiene vigencia, ya no funciona por su ineficacia. Esto se lee en Hebreos 7, versículo 18 y 19. Así dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. No tiene sentido la antigua ley, y en cierta forma es contradictorio perseguir la antigua ley si estoy bajo un nuevo régimen, bajo un nuevo acuerdo. Es de imperiosa necesidad, y yo así lo espero, y es este el objetivo de la meditación, de decirle a todos los cristianos que ustedes tienen un pacto con Dios y que no está vinculado con el Antiguo Testamento. En este nuevo pacto ya no se requiere de la circuncisión en la carne, ya no se requiere del servicio sacerdotal, lo cual también implica que no se requiere pago de impuestos o de servicios. Estas cosas son innecesarias. Ni diezmo, ni ofrendas obligatorias, ya no se requieren mediadores entre Dios y los hombres. Al menos no humano, porque tenemos un único mediador, que es Cristo Jesús. Por lo cual, ya no se requieren ofrendas en la carne. No se requieren sacrificios externos o internos a la carne. No hay exigencia en cuanto a comida, no hay exigencia en cuanto a lavamiento, no hay exigencias escritas sobre reglas sociales de convivencia o de disciplinas, porque Cristo Jesús ha logrado la perfección en todo y se ha convertido en el camino al Padre, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. No necesito de nadie para llegar a Dios, solo necesito a Cristo. Queremos consolidar esta doctrina básica y necesaria para que el cristiano se complemente en el Evangelio y para la expansión del Evangelio. Habíamos visto que el objetivo de Dios para con el hombre es y sigue siendo la santificación. El primer pacto, todas las reglas en definitiva, era para que el hombre se apartara del mal. Como nuevo pacto, podemos expresar que el mismo responde a la promesa hecha a los judíos antes por el profeta Jeremías. O sea que el nuevo pacto no es una invención, es algo que ya Jehová Dios le había dado al pueblo judío. En Jeremías 31:31 Recuerdan que leímos que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Afirmamos ahora que el objetivo que tiene Dios para con el hombre es y sigue siendo su santificación. A esto se refiere, y este es el primer parámetro del nuevo pacto, del acuerdo que tenemos con Dios. 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en el versículo 3 del mismo capítulo dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Habíamos hablado lo que es santificación. De todas maneras, resumidamente decimos que la santificación es un proceso que permite al hombre apartarse del mal. Mal que no está afuera del hombre, sino dentro de él. Y para alcanzar esto tenemos su espíritu. En 2 Tesalonicenses 2:13 en adelante dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo es muy completo. Especifica que el plan de Dios es la gloria de Jesucristo para salvación nuestra, mediante la santificación, la salvación mediante la santificación, y no por nosotros mismos, no por obra, sino por el Espíritu Santo y por la fe en la verdad. En Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia con respecto al nuevo pacto hace referencia a que nos fue dado gratis el Espíritu Santo. Esa es la gracia, el Espíritu de Cristo, que se deposita en nuestro interior para alcanzar el objetivo del pacto, que es la santificación. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Así que no debemos olvidar que el objetivo tanto del antiguo como del nuevo pacto es la santificación del hombre. En el antiguo pacto, la salvación dependía del cumplimiento estricto y completo de la ley, mientras que en el nuevo pacto, la salvación es un hecho independiente, puesto que es por gracia. Pero el llamado es hacia la perfección. Así que la salvación es mediante la santificación por el Espíritu Santo, la fe y la verdad. Apartar al hombre del mal es el proceso necesario para que el hombre logre la salvación. Y ahora le será posible, porque se le brinda gratuitamente la ayuda suficiente. Con el nuevo pacto solo han cambiado las reglas del juego a favor del hombre. Antes, solo los judíos formaban parte del acuerdo. El acuerdo anterior era externo al hombre. Era leyes en tablas de piedra. En el antiguo pacto, Dios no moraba en el hombre. Había una continua necesidad de sacrificios debido a la imperfección humana. Esto era el objetivo del sacerdocio levítico. Para entenderlo, le voy a pedir que abran también sus Biblias en Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 8 que dice: "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios." La santificación tiene como resultado un hombre que practica la justicia, ama y tiene misericordia y se humilla ante Dios. 1 Pedro 1:2 dice: "Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas." La salvación es posible en Cristo Jesús mediante la santificación. En Romanos 6:22 dice: "Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna." Primera Corintios 1:30 dice: "Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención." Para el hombre del Antiguo Testamento, para el judío, perteneciente al Antiguo Pacto, le era imposible apartarse del mal, puesto que su naturaleza corrupta y pecaminosa lo dominaba y le llevaba de continuo al pecado. Así lo expresa Pablo en Romanos 7, del 7 al 22. "Y si bien conocía el bien y quería hacerlo, no podía porque su carnalidad lo superaba." Entonces podemos decir que con el antiguo pacto, el conocimiento del pecado y de su fuerza se hicieron patente, puesto que se dieron cuenta de que el pecado tiene dominio sobre todo hombre y que actúa de manera contraria a Dios. En cuanto al conocimiento del bien y del mal, con el antiguo pacto quedó bien definido cuáles son las pautas para un buen comportamiento particular y social, aunque no fuese posible llevarlo a cabo. En un sentido espiritual, el pecado es una naturaleza maligna que convive con el hombre a modo de ley y que lo lleva de continuo a la desobediencia. Esta naturaleza espiritual trabaja en la mente, es el motor del mundo, domina nuestros instintos, nuestras debilidades carnales, pone sueños, vanidades, muchas cosas como objetivos a alcanzar que no tienen sentido, pero que nos mantienen entretenido y fascinado. Los mayores logros sin sentido del hombre del mundo son riqueza, poder, gloria, popularidad. Y es lo que todos buscan. Y harán cualquier cosa para lograrlo. Haberle dado el conocimiento del bien no le alcanzó al hombre. Necesitaba de ayuda espiritual para que lograra hacer el bien. Es evidente que la contaminación de la carne es inevitable. La maldición o corrupción lo acompañará hasta que fallezca. Así que el criterio radica en escapar de la carne en cuanto al espíritu. Y aquí está la esencia del nuevo pacto, en ayudar al hombre espiritualmente. Dios ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros. Por favor, abra su Biblia en Romanos 7, 21. Vamos a leer hasta el 24. Allí dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Todo lo que se haga en el mundo en cuanto a la existencia carnal es y seguirá siendo pecaminoso. Pero para los que han creído en Cristo Jesús, con la mente sirvo a Dios mientras vivo en esta carne, que aunque su naturaleza sea pecaminosa, lucharé y usaré este tiempo en la carne para el beneficio de la obra espiritual. La lucha es entonces por un crecimiento en la potencia de hacer el bien con la carne pecaminosa. Esto es la santificación, andar en el espíritu, absteniéndose de los deseos de la carne y sin satisfacer al mundo, para obrar a favor de Dios. A esto se refiere Pablo en Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 1 Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. También en Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis o quisiereis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Para completar, 1 Juan 5, 3 dice: pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora vamos a hablar sobre, vamos a intentar a dar un aspecto humano, por así decirlo. Vamos a hablar de la formalidad del nuevo pacto. ¿Recuerdan cómo habíamos resumido el antiguo pacto? Bien, vamos a tratar de hacer algo similar para que sea más comprensible este nuevo pacto. Vamos a ordenar doctrinalmente el nuevo pacto. Decimos que en este acuerdo que tenemos con el Señor, el objetivo es la santificación, apartar al hombre del mal. Por favor, quiero que presten atención. En el acuerdo que tenemos nosotros con Dios, en el acuerdo que tienes tú con el Señor, en el acuerdo que tengo yo con el Señor, el objetivo de ese acuerdo es la santificación nuestra, apartarnos del mal. Primera de Tesalonicenses 4:3. Para hacer el pacto con Dios, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos para el nuevo pacto? Para el nuevo pacto se requiere, primeramente, creer en el nombre del Señor Jesús. Juan 1:12. Otro requisito, bautismo de agua. Juan 3:5. Es el nacimiento del agua. Bautismo de espíritu. También Juan 3:5. Es el nacimiento del espíritu en nosotros. Juan 1:13. Teniendo estos requisitos, vamos a considerar cuáles son las promesas del pacto. Una de las promesas, al igual que el Antiguo Testamento, es la presencia de Dios en el hombre, con la única diferencia que esta vez ya no va a ser externo, sino interno. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Esa es la presencia, esa es la promesa de Dios. Y todo esto puede verificarse en 1 Corintios 6, 19, 1 Tesalonicenses 4, 8, 2 Timoteo 1, 14. Otra promesa, el reino de Dios en la tierra. Mateo 16, 19, Colosenses 1, 24. Otra promesa del pacto es la vida por medio de la fe. Y esto ya se venía anunciando y lo podemos leer en Habacuc 2.4. También Pablo lo ratifica en Romanos 1.17, Gálatas 3.11, Hebreos 10.38. ¿Qué otras promesas más tenemos en este nuevo pacto? Tenemos la venida del Señor Jesús en gloria. Es una gran promesa. Santiago 5, del 7 al 8. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Primera de Tesalonicenses 3, 13. ¿Y cuántos? Muchos versículos más. ¿Qué otra promesa? Son muchas ya hasta aquí. Grandes promesas. La presencia de Dios, el reino de Dios en la tierra, la vida por medio de fe, la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué otras promesas? Ser coherederos con Cristo. ¡Qué gran promesa! Romanos 8:17 y Efesios 3:6. Hermanos, anoten, es esta el acuerdo que hemos hecho con Dios y estas son sus promesas. No lo olviden jamás. Obviamente, la parte más dura o difícil es considerar las obligaciones del pacto. En la anterior estaban escritas en el libro de Levíticos. Sin embargo, nosotros también estamos exigidos, obligados mediante este pacto. Nuestra obligación es el cumplimiento de la ley espiritual, mandamientos que dio Jesús, porque Jesús dio mandamiento. ¿Se acuerdan cuando decía, oíste que fue dicho, no adulterarás? Mas yo os digo que cualquiera que mire a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que Jesucristo hizo en definitiva, después de que Él cumplió la ley, fue perfeccionarla y dejarla para que nosotros sigamos el mismo ejemplo. Así que nosotros tenemos que exigirnos en el cumplimiento de la ley espiritual. A la verdad es Cristo en nosotros por medio de su Espíritu, pero nuestra fe y nuestra disposición para alcanzarlo. Así que como obligación tenemos el cumplimiento de la ley espiritual, que son mandamientos de Jesús, deberes, disciplinas, conductas. Y si alguno está interesado, Juan 14, 15, Romanos 13, del 8 al 10, Juan 13, 34, Mateo 5, del 21 al 46, Primera de Juan 5, 3, Romanos 13, 10, todo el Nuevo Testamento en definitiva. ¿Qué otra obligación tenemos? ¿Qué otra obligación tiene este nuevo pacto? La cena conmemorativa es, en cierto modo, una obligación del pacto. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. ¿Qué otra obligación espiritual tenemos como cristiano? La iglesia, como congregación, es una necesidad, la unión, que seamos una congregación. Ojo, no estoy dando pie a la formación de una institución humana, mucho menos la religiosa. No. ¿Quieren saber cuáles son objetivos de esta congregación? Difiere mucho de lo que hoy se practica en la mayoría de las congregaciones. Si quieren saber cuál es el verdadero valor de la congregación, busquen Hechos 2, del 42 al 47. Allí están las bases del por qué debemos congregarnos. Y no solamente los domingos, sino todos los días. El Hijo de Dios ama a su prójimo de tal manera que quiere estar con él, convivir con él. A eso se llama iglesia. Esa es la forma de congregación. Necesitamos congregarnos, pero como iglesia verdadera, no bajo el régimen religioso. Y esto podemos leerlo también en 1 Corintios 14, 26, y también esto pide Pablo por el Espíritu en Hebreos 10, 25. ¿Qué otra obligación tenemos? Estamos obligados a ser siervos del Señor Jesucristo. Estamos obligados a ejercer servicios para la edificación espiritual de la iglesia. 1 Corintios 12, del 28 al 29, Efesios 4, 11. Y por último, si piensan que todavía estamos exentos, no, todavía queda una obligación más. Si hemos tenido un acuerdo con el Señor Jesucristo, en ese pacto también estamos obligados, más que obligados, no me gusta mucho la expresión obligado, pero es una forma de decirles para que entren en sus corazones. Una de las obligaciones, por así decirlo, más importante que tenemos como hijo de Dios es la de la predicación, la de discipular y enseñar. Esta fue la orden que dio Jesús a sus discípulos, Mateo 28, del 19 al 20. Bien, repasemos, ya hemos hablado de cuál es el objetivo del nuevo pacto, cuáles son los requisitos primarios, cuáles son las promesas y cuáles también nuestras obligaciones. Y al igual que el pacto anterior, el antiguo pacto tenía sus cláusulas, nosotros también tenemos cláusulas de condicionamiento en este nuevo pacto. Una de las cláusulas es la perseverancia para salvación. El que persevera hasta el fin, este será futuro salvo. Mateo 10, 22, Mateo 24, 13, Colosenses 4, 2, Romanos 2, 7, Santiago 1, 25, 2 de Juan 9. Tenemos que perseverar. Y si no perseveramos, la cláusula es extravío, reprobación, recaída. Primera de Timoteo 5, 11, Tito 3, 10, Primera de Timoteo 6, 10, Hebreos 6, 6, Segunda de Timoteo 3, 8 y Tito 1, 16. Cláusula. Incredulidad para condenación. Este nuevo pacto se ejerce sobre toda la humanidad. El que no cumpla el acuerdo, el que es incrédulo al acuerdo, se muere, se va a condenación, a una muerte eterna. No se permite la incredulidad. Marcos 16, 16, Juan 3, 18, Judas 4 y 2 de Pedro 2, 3. Algunos estarán considerando cómo es entonces el tema del pecado. Permítanme, esto es motivo de gran estudio. Sin embargo, simplificadamente les digo que dentro de las cláusulas de condicionamiento, nosotros todavía tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual luchamos. Pero dentro de esa naturaleza pecaminosa existen pecados naturales propios de la carne. Pecados que son de muerte, como también la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Mateo 12, 31, 1 Juan 5, del 16 al 17, y Hebreos 10, del 26 al 31. Así que esta es una manera de reflejar el nuevo pacto que hemos hecho nosotros con Dios. Este nuevo pacto, la salvación, no está condicionada por las obras del hombre. La salvación es un hecho gratuito, es por gracia. Cristo ha dejado abierto el camino al Padre. Jesús nos ha limpiado de toda maldad y nos ha dado su Espíritu para que vivamos por fe en este nuevo acuerdo. Ahora, la condición del hombre está basado en el hecho de creer o no creer en el nombre del Señor Jesús. Y a esto se agrega el bautismo, la perseverancia, la congregación, el servicio para edificación y la perfección mediante la santificación. La finalidad del pacto es entonces la perfección en Cristo Jesús, ser como Él. Jesucristo dijo: sed santos como yo soy santo, sed perfecto como yo soy perfecto. Es una demanda, tenemos todos los medios para alcanzarlo. Así que la clave está en creer. Creer es un verbo. Yo creo, tú crees, Él cree, nosotros creemos. Y es más que eso, es un verbo de estado presente. Es un verbo que cada segundo debe estar en modo presente. Yo creo, yo creo, yo creo. No vale yo creeré, ni vale haber creído. Porque si creo en modo presente, seré a modo futuro salvo. Creer es un verbo, el cual debemos mantener en nuestra vida en un estado presente todo el tiempo. En el momento en que deje de creer, estaré en grave peligro. Creer no es un estado de ánimo, tampoco es un presentimiento o una estimación que implique un estado de incertidumbre, será o no será. Creer es mantener la certeza y la seguridad de un conocimiento verdadero aplicado a nuestra vida, que provoca una conversión total a favor del reino de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, estado presente. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer está muy ligado con la perseverancia. Perseverancia en la doctrina y en la práctica del bien, bajo pruebas y resistencias. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nuevamente en Mateo 24:13 se repite: mas el que persevere hasta el fin, este será a futuro salvo. Esto le da una nueva perspectiva a la salvación, ¿no es cierto? No es este el motivo de esta meditación. Sin embargo, consideren. Romanos 2:7, como promesa, Pablo expresa por el Espíritu: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. En 2 de Juan 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuán importante es mantener el verbo creer en todo momento en nuestras vidas. Pero ¿creer en qué? Siempre la frase creer en Dios o creer en Jesús ha implicado aceptar la existencia de Dios, aceptar la existencia de Jesús o aceptar que Él murió por nosotros. Pero eso no es creer en Jesús. Eso es creer que Jesús y Dios existen. Eso es creer que Jesús murió por el pecado y que murió por el pecador. Pero ese conocimiento no salva. Creer que Dios existe no salva. Creer que Jesús existió y murió por nosotros tampoco. Ese conocimiento no salva. Dicen las Escrituras que Satanás y los demonios creen que Dios es uno y tiembla. Santiago 2:19. Pero no se salvan. La humanidad cree en Dios, pero no será salvada. Las religiones cristianas del mundo los católicos, los testigos de Jehová, los mormones y también muchas de las evangélicas creen que Dios existe, creen que Jesús ha venido al mundo, pero no salvan, no se salvan, no serán salvos. ¿Creer en qué? Hay que creer en el nombre del Señor Jesús. Cuando creemos en el nombre, estamos creyendo en el significado de la vida del Señor Jesucristo. David y Salomón han proclamado el nombre de Dios. Sus salmos están llenos de estas proclamaciones. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Salmo 135:13. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Salmo 143:11. Pero él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Salmo 106:8. ¿Y qué sabemos de Jesucristo? ¿Qué le dijo el ángel? Y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9:6. El nombre del Señor Jesucristo, en eso debemos creer. Dice en Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que creer en el nombre del Señor Jesús, en el nombre, en el significado de su vida, no en la historia. La historia no salva. Lo que salva es el significado de su vida, de su nombre. El nombre de Jesús es eternidad. El nombre de Jesús es vida. El nombre de Jesús es salvación. El nombre de Jesús es Dios con nosotros. El nombre de Jesús es admirable. El nombre de Jesús es consejero. El nombre de Jesús es Dios fuerte. El nombre de Jesús es Padre eterno. El nombre de Jesús es Príncipe de Paz. El nombre de Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Creer en el nombre de Jesús es convivir con el hecho de que su vida tiene que aplicarse a la nuestra. Creer es absorber esa vida. Cuando creemos en el nombre de Jesús, le declaramos Señor de nuestra vida, la máxima autoridad sobre nuestra vida, Dios sobre nuestra vida y Salvador de nuestra vida. Creer no es ese presentir que tienen las personas, no es esa estimación, no. Creer es igual a saber, es certeza, es estar seguro, es estar convencido, es obedecer. Cuando creemos, sabemos. Cuando creemos, estamos seguros. Estos conocimientos son la base de nuestro nuevo nacimiento. Estos conocimientos operan en nosotros por fe, implantados en nuestra mente, en nuestra memoria, por el Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesús, Él se adueña de nuestra vida y hacemos o haremos su voluntad. Tiene otras perspectivas la salvación, ¿verdad? El problema real en este nuevo pacto, es que el hombre no puede creer por sus propios medios. El hombre es impotente a ello. Le es imposible. A esto se refiere Jesucristo cuando le responde a Pedro en Marcos 10, 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es por ello que Dios repartió un don especial para ayudar a que sus hijos creyeran, demostrando que para creer en Dios depende de Dios y no de los hombres. Ese don es la fe, fe que es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como está en Romanos 10, 17. La fe es un espíritu, fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 2 Corintios 4, 13. La fe es una esencia, es una herramienta potente que le permite al hombre que cree en el nombre del Señor Jesucristo mantener con certeza y seguridad los conocimientos no demostrables, pero que son evidentes en nuestro interior y en nuestra vida. Y es porque creemos que nos bautizamos previamente el arrepentimiento. El bautismo es el primer paso de fe, por así decirlo, porque declaramos que necesito morir al mundo para nacer en el reino de Dios. En Romanos 6, 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Hechos 22, 16 se le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En Colosenses 1, 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Creer nos lleva a otro requisito, a bautizarnos. ¿Qué es bautizar? Ya hay un estudio acerca del bautismo, así que les pido que lo escuchen. Sin embargo, por ahora le decimos que el bautismo es entonces el suceso físico de zambullir, de hundir y levantar a una persona de las aguas. El bautismo refleja un proceso espiritual y un suceso histórico en el hombre que simboliza la muerte de una persona en el reino de las tinieblas, y esto ocurre cuando hundimos a la persona en el agua, lavamos al hombre lavado de sus pecados, lo mojamos, y posteriormente el nacimiento de una nueva vida en el reino de Dios, levantamos a la persona de las aguas. Eso es el bautismo. A esto se refiere Juan 3, cuando Jesucristo habla con Nicodemo. En Juan 3, 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay tantas cosas de que tenemos que replantear como doctrina. Creer, bautizarse, perseverar, son requisitos fundamentales para mantener vigente el pacto entre Dios y nosotros. Y aunque pensemos que parece difícil, debemos saber que mediante el pacto Dios se encarga de nuestro cuidado. A esto se refiere 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Anteriormente en el versículo 4, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y si a esto podemos agregar 1 Pedro 1:5, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A la verdad, este pacto es grande. A la verdad, el plan de Dios es perfecto y la salvación por fin es alcanzable para todo hombre que confirme el pacto. Si todo hijo de Dios supiera del acuerdo que hizo con Dios, no tendría temor, no habría debilidad, no habría nada que no pueda superar, no habría caída, no habría mala conciencia. No hay peor error que la ignorancia, y es por esta causa que la iglesia se ve envuelta en muchas situaciones carnales que le cuesta resolver, porque no conoce, porque no usa el acuerdo, porque no usa el pacto que ha hecho con Dios. Una iglesia que no persevera en la sana doctrina, una iglesia que no persevera en la oración y en la lectura, en las escrituras, una iglesia que no tiene confianza en Dios, es y será una iglesia propensa a errores carnales, será una iglesia débil, llevados por cualquier viento de doctrina. Y si no se arrepiente, será destruida, será vomitada. Lo dijo Jesús en Apocalipsis 3:16. Si bien el acuerdo es personal, no debemos olvidar que también somos un cuerpo, lo que implica que todos debemos alinearnos, ayudarnos, amarnos y mostrar al mundo que el reino de Dios es un pueblo de bien, lleno de gracia y de verdad. Teniendo esto, tendremos buen testimonio y será una plataforma firme para expandir el Evangelio. En el nuevo pacto hay leyes. Es sorprendente ver que los congregantes no entiendan por qué las escrituras están separadas en Antiguo y Nuevo Testamento, que en definitiva indican antiguo pacto y nuevo pacto, por lo que el congregante se ve impulsado o lo impulsan a cumplir reglas y leyes y mandamientos que no corresponden al nuevo pacto, sino que debe cumplir el nuevo. Vamos a leer Juan 14:15. Así dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el nuevo régimen, en este nuevo pacto, hay mandamientos. Y una parte importante del nuevo pacto es la asimilación de los mandamientos expresados por Jesús y por su Espíritu. Mandamientos nuevos, muchos de los cuales son un perfeccionamiento de los mandamientos del antiguo pacto. Es obvio que no pretenderemos enumerar todos los mandamientos en esta meditación. Basta con leer el Nuevo Testamento con entendimiento, con revelación y con mucha oración para comprender cuáles son las disciplinas necesarias para llegar a la perfección y a la santificación requerida, y a su vez nos ayudarán en cada una de las situaciones por las que atravesaremos, es decir, por diferentes pruebas a las cuales seremos sometidos. Otro punto importante es entender que la ley es rudimental y que el Hijo de Dios no está solo, y eso es lo que cuesta entender, porque tenemos su Espíritu, tenemos la oración y la Iglesia como soporte, aunque en estos tiempos esté muy debilitada, porque la verdad la Iglesia debería ser un soporte para todos los cristianos, y gran parte del trabajo lo hace el Espíritu. Lo único que tenemos que hacer es someternos y esperar en Él. Es muy diferente a la situación del hombre del Antiguo Testamento, el cual no tenía los medios para controlarse, no tenía cómo luchar contra sus instintos. El hombre que caía en el vicio, por ejemplo del alcohol, no podía escapar de allí. Lo mismo para aquellos que fornicaban o adulteraban. Una vez que cometían el pecado, dice la Escritura que el pecado se enseñoreaba de ellos y los usaba como instrumento de maldad para seguir cometiendo con avidez todas esas inmundicias. Pobre hombre del Antiguo Testamento. Sin embargo, el hombre del Nuevo Testamento puede luchar y escapar de las debilidades y de toda clase de inmundicias, sin importar cuán dominado esté. Dios, la Iglesia y el Espíritu Santo pueden renovar su ser. Y al decir que la ley es rudimental, estamos diciendo que las disciplinas generan un adiestramiento y un dominio propio ejercitado en el bien, a tal punto que el rudimento queda superado y aquellos que nos dominaba ahora está bajo control, pero no en sentido humano, en el sentido espiritual. Es Cristo en nosotros. Por su Espíritu, Él va tomando el control de mi yo y lo adiestra para la justicia, para ser un elemento útil a sus propósitos. A esto se refiere Pablo cuando dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Los rudimentos son necesarios, pero una vez cumplido el objetivo, nos dirigimos a la perfección. Tengo alguna otra cosa más que extender respecto a este nuevo pacto. Sin embargo, toda la documentación también está escrita para que puedan continuar leyendo. No voy a darle el listado, tengo acá un listado completo de ciertas actitudes o características que debe tener el Hijo de Dios. Sin embargo, les pido a ustedes que lean posteriormente en sus casas Juan 13:34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, También lean todo Mateo 5. Lean también Mateo 6, Primera de Juan 2, del 15 al 17. Con respecto a la conducta, Primera de Tesalonicense 4, del 1 al 6, Efesios 4, del 17 al 32. Allí verán toda una reglamentación del nuevo régimen. Pero como hemos expresado antes, estas leyes no son externas, sino internas. Dios escribe en nuestro corazón, acomoda nuestra mente, renueva nuestro ser. Así que ya no es mi lucha solamente, sino de ambos, de Cristo y del hombre. Dios cumplió lo prometido, solo que a veces no nos damos cuenta y lo ignoramos. En este nuevo pacto, Dios, el Señor Jesucristo, nos ha comprado con su sangre, no con dinero, sino con sangre. Somos siervos, somos esclavos del Señor Jesucristo. El nuevo pacto nos ha librado de la muerte y de la esclavitud, pero no para hacer lo que querramos. El acuerdo que hemos firmado especifica nuestra total entrega al servicio del Señor. No debemos olvidar y debemos siempre tener presente que somos siervos de Cristo. Tenemos un servicio, una tarea por hacer, todos, absolutamente todos. En el nuevo pacto se ve un contrato de trabajo. El nuevo pacto es un contrato de trabajo. A esto se refiere Jesús en Mateo 11:29 cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay diversidad de servicios. No todos hacemos lo mismo, pero todos debemos ser preparados en obediencia y en disciplina para hacer cualquier servicio en el Señor. Trabajar para el Señor es agradable, muy confortable, y en nada se parece al trabajo en el mundo. Cuando hemos llegado al conocimiento, estaremos capacitados y veremos cuán fácil es su trabajo y cuán ligera es su carga. Por lo demás, les pido que lean el archivo adjunto y terminamos con esta descripción de lo que es el nuevo pacto. La paz del Señor con ustedes.